columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Muy bien, y como todos los jueves pasadas a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de economía a través de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá estamos con las nuevas novedades de económicas del país. Muy bien, con las gratas siempre, novedades. Bueno, y si te parece entonces, bueno, arranquemos por dónde vamos a andar hoy. Bueno, me parece que lo más importante que vimos, antes de empezar con los detalles más técnicos y económicos, fue, por lo menos a mí lo que me pareció fundamental, la foto, ¿no?, ayer del ministro Duhovne con directamente la presidenta del Fondo Monetario Internacional en su carácter de presidenta real de Argentina, manejando los resortes económicos del país, ¿no? Me parece que esa foto es elocuente y muestra el momento en el que estamos, donde directamente ya se imponen las condiciones, se determinan quiénes van a ser los funcionarios de los principales puntos de gobierno de la Argentina, y por supuesto empiezan a aparecer los condicionamientos ya no solamente de presupuestarios, sino en otros ámbitos como monetarios, cambiarios, a cuándo tiene que estar el dólar, cuándo vamos a intervenir en el mercado cambiario, cuándo no. Eso es el Fondo Monetario Internacional, no es nuevo y no era más bueno, como alguna vez se dijo, sino todo lo contrario, porque esta foto hace mucho no se ve, de hecho no sé si alguna vez se vio directamente la presidenta del Fondo Monetario con el ministro, ¿no? Una foto muy muy mala realmente. Bien, ¿y todo esto cómo nos va a ir impactando? Mira, lo principal que hay que decir respecto de las medidas y del nuevo acuerdo que un poco se presentó ayer es que se va a incrementar ese préstamo que el Fondo Monetario nos habían otorgado de 50.000 millones, se incrementa en 7.000 millones, un poco para despejar dudas del problema del dólar. Y también lo que se establece como nuevo es que impone que el Banco Central, que es el que siempre interviene cuando aumenta el dólar o cuando baja, vendiendo o comprando, se le impone como techos y como metas. Establece una banda de flotación entre 34 pesos de piso y 44 del dólar, que cuando llegue a esos números, el Banco Central interviene, e interviene hasta con un límite de millones. Veremos hoy estamos ahora en plena apertura del mercado cambiario y de dólar, cómo reacciona el mercado ante esta situación. Hoy será un día importante también. Lo cierto es que lo que está fijando el fondo ahora también es, en el Banco Central también lo manejamos nosotros. No solamente en términos presupuestarios, sino que ahora también la política monetaria la definimos nosotros. Y una cosa que se ve, que ese valor de dólar de 40 pesos en el presupuesto 2019 ya hasta le parece ficticio al fondo, porque lo deja intervenir hasta 44, uh-huh. Y en los próximos meses se va actualizando ese valor. Entonces un poco ahí también ya vemos que las inconsistencias ya no son solamente visibles para la oposición o para la gente, sino también para el propio oficialismo y el propio Fondo Monetario. Y para mí las consecuencias fundamentales es que se va a poner todo el ojo y el eje en la inflación y en el dólar, y eso va a tener un impacto muy, muy fuerte, lamentablemente, en el nivel de actividad, en la economía, en los productos que se venden y se compran, en el consumo. Así que bueno, viene por ese lado. Bien, nuevamente nos va a volver a tocar a quienes siempre nos toca, ¿no? Exactamente, porque el sistema es mucho más rígido, es una política monetaria mucho más restrictiva, que se llama más dura, es eliminar todos los pesos de la calle con el fin de mantener la inflación a cualquier precio. El tema es que tampoco se asegura eso, ¿no? Porque sí, esto ha venido pasando ya. La política monetaria ha sido muy fuerte y muy efectiva, pero bueno, tampoco nunca lograron bajar la inflación ni aún así. Por otro lado, las exportaciones no están aumentando como el gobierno cree. Este mes se mostraron algunos números, vuelven a repetir el déficit comercial. Entonces, bueno, me parece que lo de ayer fue muy simbólico en cuanto a la foto, y ese simbolismo lo trasladamos a lo que nos va a pasar a nosotros. Al Fondo Monetario no le interesa, en definitiva, lo que pase con el sector trabajador, con el sector de ingresos fijos. Va a intentar bajar la inflación y reducir el déficit a cualquier costo. Y ese costo es el nivel de actividad, es la cantidad de bienes y servicios que se transen en el mercado, el consumo de las familias. Y bueno, ahí es donde vemos el panorama muy complicado. Y este camino del Fondo Monetario que cada vez va metiéndose mucho más, ¿no? Exacto, Gaby. Creo que eso se demostró ayer. El primer acuerdo lo presentó el ministro y el presidente, y el presidente del Banco Central. Ayer directamente, el nuevo presidente del Banco Central, impuesto por el Fondo Monetario, aún así lo presenta el fondo y el ministro en segundo plano. Entonces, como habíamos dicho, cuando vos accedes al Fondo Monetario, perdés absoluta soberanía política y económica sobre las variables del país. Ahora queda muy claro esto porque ya el presidente del Banco Central es el que impuso el Fondo Monetario y Duhovne se está transformando en un buen administrador del acuerdo del fondo. La pregunta es, bueno, pero quizás nos salve esto porque, en definitiva, si tuvimos que recurrir, puede ser alguna alternativa para salir. Ahí está el mayor signo de interrogación. O sea, a pesar de todos los desequilibrios que va a producir en los bolsillos de la gente, en el nivel de vida, desempleo y actividad, nada, en absolutamente nada garantiza que estabilicemos el programa financiero, digamos, del gobierno. Y una cosa que siempre la venimos repitiendo y la acentuamos, la bola de deuda hizo que ahora otra vez empecemos a recurrir al Fondo Monetario para pagar deuda, porque todo lo que estamos haciendo y todos estos incrementos de dinero que nos están dando no van a parar a ningún lado de la economía real, ni a mayor obra pública, ni a mayor pago de sueldo. Van a ir directamente para despejar la duda de los inversores o tenedores de bonos y que les pueden pagar los intereses todos los años. Entonces, todo esto que veníamos diciendo que guarda con el nivel de deuda está claro en este momento. Entonces, estamos intentando pasar la gorra, como se dice, para justamente pagar deuda, nada más que para eso. Nico, nos llega un mensaje que dice, si han decidido que el aumento mensual va a ser del 3% mensual, ya están asegurando que a fin de año va a estar ese dólar a 48 pesos. Entonces, ¿por qué no va a subir desde ahora a 44 pesos en vez de esperar? Esto lo manda Antonio de las Heras. Bueno, muy buena observación de Antonio, porque es lo que un poco el sistema de bandas que han puesto tiene un ajuste. Ese ajuste es del 3% mensual, o sea que el mismo Fondo Monetario, en su inflexibilidad, ya prevé que puede llegar a 48. Entonces, ¿qué pasa con la meta del gobierno de 40 para todo 2019? Queda destruida, pulverizada. Y si se llega, claro, entonces al poner el 48 pesos en diciembre, bueno, entonces directamente voy a salir a comprar hoy dólares a 44. La verdad que eso también es lo que se duda de cómo va a funcionar el programa. Y son una más de las inconsistencias que está teniendo, ¿no?, el gobierno. Lo que intenta hacer el fondo con este programa, vamos a explicar un poquito, es no rifar las reservas. Entonces, como que dice, bueno, solamente se pueden, cuando toquen los techos, 44, 45 el próximo mes y 48 a fin de año, es vender hasta 150 millones de dólares. Lo cual tampoco lo define el gobierno, en definitiva, porque cuando aparece el golpe de mercado, te pueden llevar el dólar a un valor mucho mayor. Y en ese caso, ¿qué pasaría con las metas? Otra vez vamos a romper metas, como ya estamos acostumbrados en este gobierno, ¿no?, que pusimos metas de inflación y todas quedaron absolutamente desfasadas. Otra vez el gobierno vuelve a apostar a este mecanismo de comunicación de metas establecido, ¿y qué va a pasar con eso? Bueno, una incertidumbre total, pero bien la observación del oyente, porque eso es lo que está mostrando el gobierno, que el dólar puede estar en 48 perfectamente en diciembre. Bien, ¿no? Y se va jugando la especulación, ¿no?, por distintos lados. Claro, porque acá lo que, vuelvo a repetirlo, porque para mí es fundamental, estamos obteniendo dinero del Fondo Monetario como último nivel de salvación, pero solamente para satisfacer la especulación de los inversores, o de los especuladores, mejor dicho. Nada más. Vos estás mostrándole al mercado que si quieren dólares los van a tener. Es decir, que si quieren fugar producción de Argentina, la van a poder fugar. Nada más. Porque todo ese valor del incremento de 7.000 millones de dólares o los 50.000 millones no son para otra cosa que para cumplir con los tenedores de bonos de la deuda argentina. No tiene nada que ver que vayan a obra pública, que vayan a educación, mucho menos salud. Digo, eso también es lo que hay que ver. Entonces lo que estamos haciendo es satisfacer la demanda del mercado especulador. Nico, nos llega otro mensaje que dice, se va a secar de pesos la calle. ¿Quiere decir que va a haber más recesión? Esto lo pregunta Julio del Unimep. Exactamente. Para mí ahí está el punto más fuerte del programa. Es un programa monetario muy duro que se llama restrictivo. Es decir, se van a quitar todos los pesos de la calle posible. Se puede que la tasa de interés, que ya está en niveles insosteniblemente altos, aumente más. ¿Para qué? Justamente para lograr bajar la inflación a costa de recesión. Entonces esa proyección del 0,5 de caída del PBI para el año que viene tampoco es creíble, porque es probable que caiga bastante más. Es decir, que la producción se recaiga más. ¿Por qué? Porque la caída del consumo interno va a ser también más fuerte. Hay un ejemplo hoy en los diarios, anda dando vueltas, que el vino en el mercado interno cayó muy fuerte estos meses, justamente por la caída del poder adquisitivo del salario. Eso pretende el gobierno con todos los bienes en general, ¿no? Empezar a bajar los precios a costa de tener una fuerte recesión. Bien, se viene complejo, seguimos en la misma línea, Nico. Sí. Y bueno, allí estaremos lamentablemente. Sí, lamentablemente, y por eso la foto de ayer no queda otra que decir que asusta directamente, porque ya ni siquiera tenemos la posibilidad de manejar nuestros propios instrumentos de política fiscal o monetaria. Ya no tenemos esa posibilidad. Totalmente, ¿no? Y vamos agrandando nuestra capacidad de asombro. Sí, volvemos a asombrarnos cada día más. Cada día hemos sido demasiado optimistas y lo volvemos a repetir. Lo vamos a seguir diciendo. Nico, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Abrazo fuerte para todos. Chau, chau. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía aquí en La Diaria.